mensaje de tu cuerpo y tu alma, lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul, y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú que vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti? Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul, y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Iniciamos a continuación un programa especial dedicado a, digamos, popularizar, explicar cuestiones vinculadas al uso del cloro o de la lavandina, como quieran llamarle, o la lejía. Ponemos la cortina musical porque este programa está siendo grabado y para que nuestros oyentes, cuando escuchen la grabación, sepan el momento del comienzo del programa. Pero bueno, ya podemos entrar en tema, ya estamos en pleno programa. Vamos entonces a comenzar a definir algunas cuestiones de interés en relación a este producto. La lavandina, o la lejía, o el cloro, también se lo suele denominar cloro, pero no es cloro. La lavandina, ya vamos a ver que es una sustancia derivada del cloro. El cloro en estado químico puro es un gas hasta muy peligroso, muy venenoso. Incluso se lo ha usado como un arma química en las guerras, porque si se respira cloro puro, eso envenena totalmente los pulmones y posiblemente causa la muerte bastante rápida de la persona que lo inhala si lo hace en una cantidad apreciable. Por eso es el cloro, es un gas venenoso. Ahora, cuando se disuelve en agua y se lo combina con sodio, se forma el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, cuando entra en contacto con sustancias orgánicas, libera cloro, y el cloro actúa, se combina con dichas sustancias y produce su descomposición. De modo que lo que nosotros denominamos lavandina o lejía es el nombre utilizado para una variedad de sustancias que en disolución acuosa son un fuerte oxidante. Frecuentemente son utilizadas como desinfectantes, como decolorantes y en general como solvente de materia orgánica. El cloro es la base para los blanqueadores más comúnmente utilizados, como dijimos, por ejemplo, la solución acuosa de hipoclorito de sodio. El proceso de blanqueo se conoce desde hace miles de años, pero los productos químicos que actualmente se utilizan para el blanqueo son resultado de trabajos realizados recién en el siglo XVIII, por científicos, entre otros por Claudio Louis Berthollet, que fue el que desarrolló la obtención del hipoclorito de sodio. Se utiliza generalmente como una mezcla de hipoclorito y agua en proporciones que van desde el 2% al 2,% de hipoclorito de sodio dentro de la solución acuosa. Hay que tener en cuenta estos valores que dan la concentración del hipoclorito de sodio, porque eso define el tipo de producto, si se trata de un producto diluido y menos peligroso, o si se trata de un producto concentrado que puede tener algunos riesgos. Veamos cuáles son los valores de estos blanqueadores o lavandinas comerciales. En el envase, en la etiqueta del envase, ustedes tienen que lograr leer cuál es la cantidad de gramos por litro de hipoclorito de sodio. O sea, la concentración del producto se mide en gramos por litro, en gramos de hipoclorito de sodio por litro de agua. Entonces, por ejemplo, el agua lavandina que se denomina concentrada, que es de uso, por supuesto, familiar, personal, pero que tiene la denominación de agua lavandina concentrada, a veces lo llaman en las etiquetas cloro concentrado, pero es impropia esa denominación, porque no es cloro concentrado, es hipoclorito de sodio concentrado. Bueno, el producto concentrado en la etiqueta tiene que decir 55 gramos por litro. 55 gramos de hipoclorito de sodio por litro. Esa es una lavandina concentrada. Mientras que la llamada agua lavandina común es, y dice en la etiqueta, 36,8 gramos por litro de agua. 36,8, un poquito más de la mitad. Esa es el agua de lavandina común. Y el agua de lavandina concentrada también puede llegar a tener 60 gramos por litro de concentración de hipoclorito de sodio. Para usos industriales y para piletas de natación, por ejemplo, se puede conseguir un hipoclorito más concentrado aún que llega hasta los 80 gramos de hipoclorito de sodio por cada litro de agua en solución. Esos son los valores que tenemos que conocer. Un agua lavandina común del orden de los 35 gramos por litro, un agua lavandina concentrada del orden de los 55 o 60 gramos por litro y un cloro o hipoclorito muy concentrado como el que se usa en las piletas de natación puede llegar hasta los 80 o hasta los 100 gramos por litro de agua de concentración. Esos valores son muy importantes porque en función de esos valores es cómo lo vamos a utilizar. El tiempo imparable plateará nuestras sienes y hará de nuestros recuerdos cenizas y humo. Tú y yo ahora amándonos cada vez más lejos seremos engullidos por un oscuro futuro. Seremos esa generación perdida apuntalando las ruinas. ¿Dónde estarás? Mientras esperas a que amanezca, conocerás un hombre, te robará el misterio, te dará una casa y muchos hijos, y romperá tu hechizo, cubriéndote de dinero. Pero serás una mujer perdida, apuntalando las ruinas. ¿Dónde estarás? Niños de azul marino y corbata se despedirán de ti cada mañana cultivando el cáncer que nos unió. Amarillos los dedos, gris el pulmón. ¿Dónde estarás? Con el BMW directa a la gimnasia, con gin tonic ahogando la menopausia, ahora la peluquería para tapar esas canas, echándome de menos artrosis en el alma. ¿Dónde estarás? Tendrás largas tardes de aburrimiento, de ginebra y largos cigarrillos bajos en nicotina. Y mientras tu marido te jura que no te engaña, por su vida soñarás conmigo, huyendo de esa rutina. Pero serás una mujer perdida, apuntalando las ruinas. ¿Dónde estarás? Cualquier día nos cruzaremos por la calle y tú dudarás si pasar de largo saludarme. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus hijos, cada día más grandes? ¿Y qué tal tu marido? Perdona, pero se hace tarde. Llámame cualquier día. Hay que ver cómo es la vida. ¿Dónde estarás? Niños de azul marino y corbata se despedirán de ti cada mañana, cultivando el cáncer que nos unió. Amarillos los dedos, gris el pulmón. ¿Dónde estarás? Con el BMW directa a la gimnasia, con gin tonic acabando la menopausia. Ahora la peluquería para tapar esas canas, echándome de menos, artrosis en el alma. ¿Dónde estarás? Niños de azul marino y corbata se despedirán de ti cada mañana, cultivando el cáncer que nos unió. Amarillos los dedos, gris el pulmón. ¿Dónde estarás? Está transmitiendo El Sitio FM su programa de jueves por la tarde y transmitiendo un programita especial destinado hoy a divulgar algunos conocimientos respecto al uso del hipoclorito de sodio. La lavandina, que acabamos de definir como una disolución de hipoclorito de sodio en agua, que va con concentraciones de 35 gramos de hipoclorito por litro hasta concentraciones de 80 gramos de hipoclorito por litro en el caso de un producto muy concentrado, se utiliza como un oxidante. Eso reacciona rompiendo los enlaces químicos de las moléculas. Así es como, según su aplicación, potencia la remoción de manchas, suciedades, microorganismos y olores desagradables. Cuando la lavandina entra en contacto con suciedad, manchas y gérmenes, rompe en pequeñas unidades las moléculas, matando los gérmenes, y por ello la lavandina constituye un producto desinfectante por excelencia. En el lavado, la combinación de lavandina, jabón en polvo y el trabajo mecánico del lavarropa favorece la remoción de la suciedad de la ropa. El poder oxidante de la lavandina elimina las manchas y blanquea la ropa. Por supuesto, cuando tenemos lavandina concentrada y la aplicamos sobre una ropa de color, obviamente la decoloramos. Una sola gota, como ustedes lo saben, de lavandina concentrada en una ropa de color deja la mancha blanquecina, que es la decoloración del teñido que ha tenido esa tela. Hacemos una pregunta. ¿La lavandina es riesgosa? Décadas de pruebas y de uso han demostrado que la lavandina tiene un riesgo bajo en tanto y en cuanto se use en forma responsable. No obstante, es irritante para la piel y los ojos. En consecuencia, se recomienda leer atentamente las instrucciones de uso y las precauciones que hay que tomar. ¿Qué sucede con la lavandina luego de su aplicación? Al reaccionar con la materia orgánica, la lavandina se transforma casi completamente en agua y sal. Si llega a quedar algún remanente de lavandina, este se elimina por el sistema de desagüe, donde sigue reaccionando contra las suciedades que encuentra hasta desactivarse completamente. Por ello, generalmente no afecta las cámaras sépticas en la medida que la utilicemos en una cantidad razonable, que alcance más o menos justo para disociar los productos, las manchas y las grasitudes de lo que estamos limpiando, y que el residuo de lavandina activo que quede se termine de combinar con los residuos de grasa que encuentra en las cañerías, de modo que llegue a la cámara séptica prácticamente desactivada. Si por el contrario echamos por el desagüe de la pileta lavandina concentrada directamente, sí, vamos a limpiar las cañerías, pero el residuo de lavandina que va a llegar a la cámara séptica va a matar o afectar la vida de las bacterias que son las que se encargan de transformar en la cámara séptica los productos orgánicos como la materia fecal, disociarlos y llevarlos a un agua que luego puede ser absorbida por el terreno. De modo que hay que cuidar de no echar demasiada lavandina activa directamente a desagües que vayan a parar a la cámara séptica. Otra pregunta: ¿tiene vencimiento la lavandina? Sí, la lavandina irá perdiendo concentración con el simple paso del tiempo. Esta pérdida es lenta, pero se puede acelerar por exposición a elevadas temperaturas, a contaminación con impurezas y a exposición a la luz solar. ¿Qué lavandina usar para potabilizar agua? Exclusivamente se debe usar agua lavandina regular, suele ser denominada normal o original en los envases que uno encuentra en el almacén o supermercado. De esa lavandina que no tiene aditivos, que no tiene olor a lavanda, ni olor a durazno, simplemente que es la original, se deben colocar, y que se trate de la lavandina no concentrada, o si es la concentrada con un máximo de 55 gramos por litro de agua. Ya luego vamos a dar indicaciones más precisas de cómo usar cada una de estas concentraciones. Pero para purificar agua, para desinfectar agua que vamos a beber, por ejemplo agua del río o agua de una vertiente, o agua dudosa obtenida de la cañería, deben aplicarse dos gotas de lavandina por cada litro de agua y esperar 30 minutos antes de usarla. En ese tiempo de 30 minutos, la lavandina va a actuar contra los microbios y bacterias que encuentre en el agua y se va también a inutilizar a sí misma, de modo de que nosotros no la vamos a ingerir en forma activa, porque se va a ir desactivando a medida que elimina los elementos contaminantes del agua. Eso es lo que sucede en esos 30 minutos. Por eso es muy importante no utilizarla para beber, ni para tomar mate, ni para hacer té en el mismo momento de haberla incorporado. Hay que dejar pasar mínimo media hora, y si dejan pasar una o dos horas, mucho mejor. Repito entonces, para potabilizar agua, dos gotas de lavandina por litro de agua y un tiempo de espera no menor a media hora. Muy bien, vamos a escuchar música y luego vamos a seguir con comentarios relacionados con el uso de la lavandina. Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido. también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta, mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto la vida que de ti me enamoré, y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia. Condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? Que no haya más despedidas, que no eres Ilsa Lando ni yo horrible. Y yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes, conmigo lo tendrás que hacer. El camino de regreso, yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate por la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y por internet online para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transmitiendo un programa especial de los jueves, comentando cuestiones vinculadas al uso de la lavandina o del hipoclorito de sodio, que es su nombre químico más preciso. Hacemos otra pregunta. ¿Qué hacer en caso de accidentes con lavandina? En caso de salpicadura sobre la ropa, por ejemplo, hay que enjuagar de inmediato la ropa o la piel, si ha sido en nuestros brazos o en nuestras piernas. Si se trata de ropa, hay que enjuagar rápidamente toda la prenda. Si la zona del cuerpo nuestro afectado es el ojo, enjuagarlo inmediatamente y en forma abundante con agua fría para diluir y eliminar el producto. O sea, si una gota de lavandina nos salpica en el ojo, vamos a sentir un ardor muy fuerte. Pero no hay que asustarse. Inmediatamente ir al grifo, poner mucha agua fría en el ojo con la palma de la mano y enjuagarlo, enjuagarlo hasta que la picazón, el ardor o la inflamación desaparezca. Obviamente nos va a quedar el ojo un poco enrojecido por un rato, pero la cosa no pasa a mayores. Si fuera necesario, poner la cabeza bajo la canilla. La rapidez con la que se actúa incorporando rápidamente el lavado con agua es primordial. No hay que dejar pasar mucho tiempo, hay que hacerlo rápido. Si la molestia persiste o no se va el ardor o el ojo sigue muy inflamado, hay que consultarlo al médico. En caso de que un niño por accidente o por descuido ingiera, tome lavandina, no tomar leche ni provocar vómitos. tomar mucha agua fría para diluir el producto, llamar inmediatamente al médico, al hospital más cercano o al centro de intoxicación de la zona. La gravedad de la intoxicación va a depender, obviamente, de la cantidad que ha ingerido y de la concentración que tenía el producto. Pero lo primero que tenemos que hacer es mucha agua, darle mucha agua para diluir el producto, para que el producto no se pueda quedar concentrado en ninguna parte del estómago o del esófago. Mientras tanto, rápidamente trasladamos al niño o a la persona al médico o al hospital más cercano. En caso de inhalar por vía nasal la lavandina o los vapores de lavandina, y si eso sucede al mezclar accidentalmente agua lavandina con un producto ácido fuerte o detergente, por ejemplo, se puede producir un escape de cloro. O sea, cuando uno combina lavandina con detergente, se pueden producir dos productos peligrosos: haber emanaciones de cloro gaseoso o haber producción de amoníaco. Ambos productos afectan fuertemente a la salud. Podemos descomponernos, incluso desvanecernos o sentir síntomas de asfixia, porque se nos pueden producir incluso reacciones alérgicas. En este caso hay que ventilar el lugar y alejarse de donde se encuentran esos vapores. Descansar, no ingerir bebidas alcohólicas y obviamente consultar al médico. Vamos a escuchar música y luego vamos a ver un tema muy interesante con el uso de la lavandina, que es la desinfección de los tanques de agua que todos tenemos en el techo de nuestras viviendas. Los miedos, crecer, busca los buenos tiempos, creer en los sueños, comienza desde así de nuevo. Ir por la ciudad sin tiempo, que siempre nos miremos, para cantar, para entendernos. Yo no voy a parar, voy a buscar, voy a intentar, no me importa nada más que estar ajá. Mejor que el que no quiero. Voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro pegados en plena calle, parecemos como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles nos desvestimos para amarnos bien. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Vamos a completar este programa especial destinado al uso y aplicación del hipoclorito de sodio, de lavandina, con fines desinfectantes, hablando un poco de los tanques de agua hogareños, esos que tenemos en el techo de nuestra casa, o en las cisternas que podemos tener a baja altura para conservar agua cuando estamos habitando zonas donde hay baja presión de agua y tenemos que tener alguna reserva. Esos sitios, tanto los tanques en el techo como las cisternas de baja altura, hay que tener el cuidado de que estén lo mejor tapados posibles. De todos modos, no podemos hacerlas completamente herméticas porque al no entrar el aire no dejan salir el agua. O sea, si uno la cierra con una tapa totalmente hermética, no va a salir agua por el grifo porque no tiene que entrar aire para que no se produzca vacío en el interior del tanque. Entonces, el hecho de que hay que dejar algún acceso de aire Ese acceso también puede servir para que accedan insectos, etcétera, etcétera. La primera recomendación con los techos, sobre todo con los tanques, sobre todo los que se encuentran en los techos, es que estén tapados. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, para evitar que las aves vayan a tomar agua a esos tanques sin tapa, y a veces se cae el ave adentro y se muere ahogada y entra en putrefacción dentro del tanque. Es bastante frecuente cuando uno visita una casa que tenga un tanque sin tapa, encontrarse una paloma muerta o un pájaro muerto adentro del tanque, o un ratón muerto adentro del tanque. De modo que la tapa es imprescindible. Pero hay otra razón más para tener tapa, que son las fumigaciones de agroquímicos que pueden ser arrastradas por los vientos y depositarse paulatinamente en el tanque de agua. Esos agroquímicos pueden quedar concentrados en el barro o lodo que se forma lentamente en el fondo del tanque y estar disolviéndose en forma permanente en el agua. Este fenómeno fue observado en los graves problemas que hubo en barrio Ituzaingó de Córdoba, cuando se analizó el lodo de los tanques, la mayoría de los cuales estaba sin tapa arriba de los techos, se encontró restos de agroquímicos y de pesticidas que eran fumigados en las plantaciones cercanas a ese barrio. Esa es, dentro de todas las causas científicas que se analizaron, como el aumento del cáncer en la zona de barrio Ituzaingó, fue la causa en la cual coincidieron más laboratorios que se dedicaron al estudio del problema. Bueno, entonces, dos razones muy fuertes para que los tanques en los techos tengan tapa colocada. Como los tanques plásticos vienen con una tapa a rosca que es bastante hermética, no se olviden de hacer algún orificio para que entre el aire, si no, la no entrada de aire va a impedir la salida de agua por las cañerías. Muy bien, pero una vez por año, o máximo cada 2 años, hay que proceder a hacer una desinfección del tanque, porque se pueden ir acumulando en el tanque contaminantes de distinta naturaleza, entre otros microbiológicos, formación de algas, formación de bacterias, contaminación por materia fecal de los pájaros que pueden estar haciéndolo en las cercanías del orificio de ventilación, etcétera, etcétera. Entonces, el hipoclorito de sodio es un elemento fundamental para la limpieza de los tanques. Lo primero que hay que hacer es tener una idea, la determinación del volumen del tanque. Los tanques normales van de 500 litros a 1000 litros. Vamos a tomar como un valor de referencia un tanque de 1000 litros, tanque grande de techo de 1000 litros. Entonces se lo llena de agua, se cierran todas las cañerías, todos los grifos, se suspende el uso del agua durante las horas que va a prolongarse este proceso de desinfección, y se le agrega 1 litro de lavandina de la concentrada a 55 gramos por litro de hipoclorito de sodio. Si disponen de una lavandina de mayor concentración, por ejemplo, de 100 gramos de hipoclorito, como puede ser la de pileta de natación, entonces se agrega 0.5 litro nada más de ese hipoclorito. Pero repito, si ustedes compran la botella común de lavandina concentrada en el supermercado, que tiene 50 o 55 gramos de hipoclorito por litro, agregan la botella completa adentro del tanque de agua y lo dejan reposar durante 4 horas. Repito, lo dejan reposar durante 4 horas, al tanque lleno de agua con ese litro de lavandina incorporado. Por supuesto, avisarle a todo el mundo que no tomen agua de ninguno de los grifos, porque va a salir un agua sumamente contaminada con hipoclorito de sodio. De modo que toda la familia tiene que estar avisada, no se usan para nada los grifos, ni para bañarse, ni para lavar, nada, nada, nada. Simplemente se suspenden las actividades. Si por alguna razón de premura no se dispone de todo ese tiempo, o sea, si el proceso hay que hacerlo en un tiempo más rápido, se puede acortar a la mitad el tiempo, pero hay que, o reducirse a una hora el tiempo, pero en ese caso hay que duplicar la cantidad de hipoclorito que se vacía en el tanque. Es decir, si echamos un litro de lavandina concentrada en un tanque de 1000 litros, debemos esperar 4 horas. Si queremos hacerlo en una hora, hay que echarle 2 litros de lavandina concentrada. Muy bien, pasado ese tiempo, hay que vaciar por completo el tanque e enjuagarlo hasta que desaparezca un poco el olor residual de la lavandina, y luego dejar que se vacíe a través de todas las cañerías para que de paso se desinfecten, o sea, abrir todos los grifos de la casa para que el agua con lavandina recorra todas las cañerías, ir incorporando agua limpia al tanque para que se vayan enjuagando tanto el tanque como las cañerías, y bueno, una vez que se ha lavado lo suficiente, no necesita tanto enjuague, porque lo que puede quedar de residuo va a quedar muy diluido cuando el tanque se llene nuevamente. Y una vez de completado ese enjuague, bueno, proceder a llenar el tanque. Una cuestión previa es que si al iniciarse el proceso uno observa que en el fondo del tanque hay barro o partículas, arena o piedra o qué sé yo, bueno, lo primero que hay que hacer al vaciarlo es limpiarlo. Eso requiere una limpieza física, con una escoba, una palita y qué sé yo, recoger todo el barro, enjuagar hasta que desaparezca por completo. Una vez que ha desaparecido por completo la contaminación física visible, entiéndase barro, lodo o arena, recién entonces hacemos este proceso de desinfección con el cloro. Bueno, entonces dejo como mensaje final eso de que recuerden que en un tanque de 1000 litros la desinfección es en 4 horas con 1 litro de lavandina concentrada o en 1 hora con 2 litros de lavandina concentrada. Enjuague posterior, limpieza de todas las cañerías y bueno, eso, este proceso habría que realizarlo por lo menos una vez al año o máximo cada 2 años. Para terminar con este programa, quiero decir 2 cosas importantes. Una, que ya habíamos dicho que el cloro, la lavandina va perdiendo fuerza, va perdiendo concentración de hipoclorito por efectos del tiempo, por efectos del calor o por efecto de la luz solar. Este es un tema muy importante, porque muchas veces la gente se pregunta si con el agua de la pileta de natación puede regar las plantas. La respuesta es la siguiente. Si en el agua queda una concentración de cloro activo un poco elevada, no se puede utilizar el agua para regado de las plantas, porque las plantas en general no soportan una alta concentración de hipoclorito de sodio. Por empezar, les mata todas las bacterias y bichitos que contribuyen a la vida de esas plantas. Entonces, generalmente, el césped se seca, las plantas se fallecen y se mueren, las flores caen desplomadas. Por lo tanto, con el agua de la pileta con cloro no se deben regar las plantas. Pero, si dejamos pasar varios días, la luz solar va a ir reduciendo drásticamente el contenido de cloro y el agua se va a comenzar a poner verdosa. La aparición de ese verdor producido por las algas es un índice de que está desapareciendo la concentración de cloro, porque mientras exista cloro activo dentro del agua no pueden desarrollarse las algas. Por lo tanto, una vez que el agua se puso verdosa, sí podemos utilizarla para regar las plantas. Ese agua no es potable para nuestro consumo porque va a estar llena de bacterias y llena de microorganismos porque ha desaparecido el cloro, pero se vuelve apta para el riego del jardín. Está respondida con esto esta pregunta. Bueno, vamos a seguir con la música y vamos a ir cerrando este programa especial del jueves dedicado hoy al uso del agua lavandina o hipoclorito de sodio en las actividades de limpieza y desinfección hogareña.